queridas personas menstruantes y cada vez más personas no menstruosas, pero que comprenden que eso de la menstruación no es solo cosa de las que sangran, sino de la humanidad entera. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Bife, me chorrea el bife, me chorrea, me chorrea, me chorrea. ¿El qué? ¿El qué, compañeras, que nos chorrea? ¡El bife! ¡El bife! ¡Wow! Pedazo de canción. Gracias a Ordinarias Crew por traernos este temazo que os lo pondremos luego un poquito más adelante porque nos chorrea todo lo que nos tiene que chorrear. ¡Vamos! Pues eso, que un mes más nos chorrea el bife y muchas más cosas en este tu programa menstrual. Emitiendo desde los estudios centrales de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Emitiendo en la 88.5 de tu radio si estás por estas tierras. Y si no, también nos encuentras en iVoox y Spotify for Spotify, según la versión que lleves. Y acuérdate que no nos cansaremos de decirlo, que las radios libres te necesitan sin censura. A pesar de lo que intenten algunas administraciones, esta radio sigue sin mordazas. Por solo 2 euritos al mes, te haces socia y permites que radios como la de Radio Almaina sigan existiendo y sigan siendo autosostenibles. Porque recordar que me chorrea el bife, me chorrea el bife, me chorrea, me chorrea. Y a quien también le chorrea lo que ella quiera es a Rosa Esquiafino, comunicadora granaína sin igual. Otra que por ahí viene con Andrés, que es que no hemos puesto esa parte de la canción, pero bueno, es Sara Antler, onejera, pero sobre todo doctorante en este nuestro tema principal, que es la menstru. Y baja que te baja, que baja, bien Esther Tenreiro, que apoya proyectos de educación y salud menstrual, Alén de los Mares. Y a uno que el bife no le chorrea, pero que ya quisiera, servidor Adolfo Rolo, que se dedica a intentar hacer cosas, que las cosas hacen gente y la gente nace en eso, ¿eh? Pues chicas, programón el que tenemos hoy por delante y vamos a empezar, que me como la hora del programa, si no me paráis, por favor, pararme los pies. Compañeras, empezamos. Venga, y empezamos con la sección de datos, datos, dubidus. Si no los quieres, allá tú. Pero sí que los quieres, te lo aseguro. Bueno, menstruosas, no sé qué me ha dado esta vez. Bueno, cada vez me da por un tema diferente y me ha dado por investigar sobre alimentación y ciclo menstrual. No sé si habéis escuchado alguna vez que durante la fase premenstrual, es decir, antes de que empiece el sangrado, no se recomienda tomar alimentos procesados, abusar del azúcar, del café, del alcohol, de la carne roja, de los lácteos. Bueno, a ver, no se recomienda abusar nunca, pero en principio, durante la fase premenstrual, menos. ¿Se os ocurre qué tienen en común estos alimentos y bebidas? ¿Has dicho lácteos? Carne roja, carne roja, café, alcohol, azúcar, procesados. ¿Cóctel? Margarita. Oh, my God. ¿Qué tendrán? Bueno, os lo cuento, que son inflamatorios. Ay, eso era. Claro, y se recomienda tener una dieta antiinflamatoria en un momento en el que nuestro cuerpo se inflama. ¿Te vas a poner como un globo? Así. Como vemos, es importante también la alimentación para asegurar un equilibrio hormonal sano. Pero, aunque no lo sospechéis, hoy no he venido a hablar de alimentos inflamatorios o antiinflamatorios. ¿Qué no? No. Os voy a contar una cosa que está de moda, que es el seed cycling, dicho en toda influencer, que viene siendo el consumo cíclico de semillas. Como la misma naturaleza, ¿no? ¿Novedoso? ¿Os resulta novedoso o ya lo sabíais? Yo no lo había escuchado en mi vida. Yo lo de las semillas esto no, pero me suena, pero me da, sí, a mí me interesa mucho. Pero no sé, me recuerda al ciclo natural, ¿no? ¿No? ¿Por ahí, no? ¿No van por ahí los tiros? Pues sí, van por ahí los tiros, pues mira, Adolfo. Muy bien. Estaba el otro día leyendo el libro de Marta León llamado Alimentación y Salud Hormonal. Me la imagino ahí a Sara leyendo, ahí, debajo un arbolito. ¡Ay, qué bonito! Poco lo hago, lo de debajo del árbol, ya me gustaría. No, en el sofá de mi casa. Pues nada, estaba leyendo este libro que os recomiendo un montón, Alimentación y Salud Hormonal Femenina, que lo escribe Marta León. Marta es ingeniera química y se ha especializado en medicina naturista y luego en alimentación, nutrición y salud pública. Y dedica uno de los capítulos del libro a hablar de la importancia del consumo de ácidos grasos provenientes de las semillas durante diferentes momentos del ciclo. Voy a intentar resumiros el capítulo muy esquemáticamente porque ella entra en detalles y habla así como que hay que leérselo dos veces. A ver si lo consigo, ¿vale? Resulta que los ácidos grasos que tienen estas semillas proporcionan vitaminas, minerales, fitoestrógenos para equilibrar el baile hormonal entre los estrógenos y la progesterona durante todo el ciclo. Estas dos hormonas ya nos vendrán sonando un poco, ¿no? Estrógenos, progesterona. Y el equilibrio entre estas dos hormonas alivia los posibles síntomas que puedan aparecer durante las distintas fases. Por ejemplo, ayuda al tema de la piel y el acné, a los calambres, al sangrado abundante, al insomnio, etc. Oh, wow. Sí, sí. Las semillas pueden ayudarnos en eso. Claro, junto con otros hábitos, que las semillas no son tan milagrosas como nos han hecho creer en el cuento de las habichuelas mágicas. Que yo estaba enamorada de ese cuento. Que es verdad que las habas son fuertísimas. Yo planté, sembré habas hace poco, vino, pasó como una especie de dana por Granada. Tú, se murió todo, pero las habas ahí están. O sea, que un poco mágicas son. Las habas forever. Forever las habas. Sí. En fin, nada, en este cuento nos contaban, ¿no?, que siembras una haba y puedes llegar al cielo con ella. Pero no, no es el caso. De todas formas, pues eso, Marta León recomienda que una dieta rica en grasas buenas, ya que los ácidos grasos esenciales contribuyen en, voy a decir palabras raras, ¿vale?, pero la modulación, la síntesis, la degradación y la recaptación de neurotransmisores y hormonas. O sea, todo esto tiene un efecto antiinflamatorio que además ayuda a regenerar las células del cuerpo. Entonces, como el cuerpo per se no puede producir estos grasos ácidos de omega 3, pues hay que ingerirlos a través de la alimentación, como por ejemplo el pescado, el aguacate, las semillas, los frutos secos, los que no están ni tostados ni pelados. Ah, ya, pero, natural. Sí, ya. Al natural. Lo coges del árbol, con una piedrita machacas la cáscara y para adentro. Pero además ella habla del consumo de X semillas específicas para dos fases del ciclo, ¿no? Durante la fase menstrual y premenstrual, la hormona protagonista son los estrógenos. Y entonces recomienda tomar semillas de lino, de calabaza y de chía, que favorece la producción de esta hormona, es fitoestrógena. Y estas semillas, pues eso, son ricas en lignanos, vitaminas, minerales y fitoestrógenos, como he dicho antes. Y luego, para la fase ovulatoria y premenstrual, ay, la he repetido dos veces, perdón, voy a recular. La anterior era fase menstrual y preovulatoria, ¿vale? Es decir, desde que sangras hasta que más o menos ovulas, que es cuando está el flujo ahí en plan yema de huevo. Clara de huevo. ¿Cómo estoy hoy, eh? No pasa nada. En fin, y ahora viene la siguiente fase, ¿no? Desde que estamos ovulando hasta que volvemos a sangrar. Fase ovulatoria y premenstrual. Y aquí la hormona protagonista es la progesterona. Y durante estas fases se recomienda tomar semillas de sésamo y de girasol. Y el omega 3 que provenga del mar, porque ayuda también a equilibrar la producción y a metabolizar la progesterona. Estas semillas son ricas en calcio y una vez dejan de trabajar los estrógenos, la capacidad de absorción del calcio del cuerpo es menor, por lo que la ingesta de estas semillas pues, contribuye. Entonces es muy interesante. Voy a hacer una especie de resumen por el lío que me he hecho. Fase menstrual y preovulatoria, semillas de lino, calabaza y chía. Y fase ovulatoria y premenstrual, semillas de sésamo, girasol y alimentos ricos en omega 3. Qué bueno todo, de todas formas. Muy rico. Sí, sí. Durante todo el ciclo. Todo el rato. Todo mezclado. De hecho, eso os iba a decir ahora. Antes de volvernos locas a buscar todas estas semillas para equilibrar nuestra salud hormonal, decir que el consumo tiene que ser como todo en la vida, equilibrado. Pueden incorporarse estas semillas en las ensaladas, en los yogures, en los batidos, en el pan, en los purés, en cualquier tipo de plato que nos apetezca decorar con unas semillas. Importante, las semillas de chía hay que remojarlas. Sí. Para hidratarlas. Porque si no las remojas y te las tomas a pelo, según entran, salen. Como entran, salen, efectivamente. No sirven, sí, para señora. Para nada. Dato curioso, ¿eh? Hay que remojarlas. Pues yo compro una bolsica que vienen como un montón de semillas juntas, yo creo que ahí hay chía y yo nunca la he remojado. He echado una cucharadita. Pues las chías... esa chía no sirve para nada, ¿no? Para nada. Tú mezcla todo en remojo un ratito. Además, ¿vale? Con la chía pasa algo sorprendente. No os lo vamos a contar, probarlo. Sí, es verdad. Que es muy, es muy curioso. Si lo probáis, no cojáis el coche. Por si os para un control. En fin, lo he dicho todo. Ah, no, son las de amapola. Yo hablo, no, la chía, yo digo que genera ahí como gelatina, babosilla. Ah, vale. Cuando la hidrata. Es curioso, ¿no? Sí. Sara, que es muy, tu cerebro. Que es muy curioso. ¿Qué pasa con las amapolas, Sara? Es que si tomas amapola. Mucha semilla de amapola, es como opiácea. Entonces. Claro, si la amapola. Siete bollitos de pan con semillas de amapola, das positivo en un control de drogas. ¿En serio? De verdad. Tener cuidado. Cuidado con las semillas, como hemos dicho. No. Oye, nos volvamos pues, locker. Sí, sí. Es amapola, lo ya dicho, sabemos. Pongamos semillas en nuestra vida, vamos. Siempre, como he dicho, con control y equilibrio. En fin, nada más. Si os interesa este tema, pues dedicaremos más secciones de datos, dubidú, a hablar sobre la alimentación. Y por si queréis ahondar por vuestra cuenta, el libro de Marta León se llama Alimentación y Salud Femenina. Está genial. Da pistas, pues eso, sobre cómo equilibrar la salud hormonal si eres vegana, por ejemplo, si estás embarazada, si estás en fase de lactancia, durante la menopausia también. Y todos sus capítulos los acompaña con recetas riquísimas y con mucha información sobre la microbiota femenina. ¡Qué así guay! Muy guay, muy sí. Muy interesante. Ahorrar, también os lo digo, ¿eh? No recuerdo que fuera un libro barato. Yo lo pedí para Luis. A medida que era por las semillas que nos vamos a comer. También, que son muy de caras, es verdad. Eso nos ayudará a hacer un consumo equilibrado y responsable. Sí, total, obligatorio. Lo que tu bolsillo te permita. Ay, pero el mundo de las semillas, qué, caro, qué mundo, la qué mundo, qué de mundo. Verdad. En sí. Fin, menstruosas y menopáusicas, ahí os lo dejo. Gracias. Y damos paso a la sección de... Noticias menstruosas. Y la loca Esther, ¡jua, jua, jua! Me encantó. Oye, que hacía mucho tiempo que no estábamos juntis, ¿eh? Ya, Es decir. Oye, pues noticias menstruosas. Estas dan miedo, de verdad. Sí, sí, dan miedo. Así que agarraros vuestra mantica para meteros debajo. Ay. Mira, hace unos días nos llega notición que de que han detectado 19 plastificantes en productos menstruales desechables vendidos en España. ¿Cómo? Aquí, sí, en casita, señora. Para las que usáis todavía productos desechables, que lo sepáis que esto se ha encontrado. Os cuento un poquito qué es lo que dice la noticia y... Bueno, os lo cuento. Un grupo de investigadores ha detectado 19 plastificantes en compresas y tampones de diversas marcas que se venden en España. La investigación ha sido realizada por primera vez en España la ha llevado a cabo Recero en colaboración con el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA, del CSIC, a partir de 10 muestras de productos menstruales desechables. Fueron detectadas 19 plastificantes en un total de 36 sustancias investigadas, lo que, según los investigadores, podría comprometer la salud de la mujer y las generaciones futuras. Buah, comprometer me parece una palabra tan light. Sí, ya, muy heavy. Pero quedaros con lo de las generaciones futuras, ¿vale? Porque es que voy a ir a eso en la segunda noticia, ¿vale? Vale. Bueno, los resultados iniciales muestran que en todas las muestras analizadas se identificaron sustancias asociadas al plástico, concretamente 4 ftalatos. Atención a esta palabrota, ¿vale? Ftalato, 9 ésteres organofosforados y 6 plastificantes alternativos a los ftalatos. Muchas de estas sustancias, como los ésteres organofosforados, pueden tener efectos cancerígenos, neurotóxicos y disruptores endocrinos, que ya tenemos un máster en disruptores endocrinos, asociados a riesgos como trastornos reproductivos, diabetes y obesidad. Wow. Sí, muy heavy, ¿eh? Muy heavy. Con estos resultados, Recero, esta empresa que ha hecho la investigación, abogó por aplicar el principio de precaución. ¿Esto qué es? Pues prohibir la comercialización de estos productos, para empezar, ¿no? Con estas sustancias perjudiciales para la salud. Además, pues está exigiendo una transparencia en el etiquetado que obligue a los fabricantes a detallar los componentes de los productos para que las personas consumidoras pues sepan lo que tienen. Es decir... Tú lo quieres seguir vendiendo, eso está estupendo, pero ponme que lleva y que no me tome el pelo, ¿no? Que yo decida, pues sí, me quiero exponer a estas cosas o no me quiero exponer. Y, por supuesto, apuesto por fomentar el acceso a los productos reutilizables y libres de tóxicos. Es decir, promover alternativas más sostenibles como copas menstruales, compresas de tela, otros productos reutilizables. Sí. Muy bien. Sí. Y bueno, aparte de, por supuesto, le están pidiendo que los fabricantes se responsabilicen de los costos de la gestión de los residuos, ¿no? Porque al final que sean ellos los que cubran el 100% de los costes de recogida, tratamiento de residuos, porque esto sigue generando pues un impacto medioambiental que, en fin, que porque tenemos que seguir haciéndonos cargo de eso, ¿no? Que sean las propias empresas. Sí, sí, sí. Y os cuento al hilo de esto, lo que os decía de atención a lo del futuro y tal, y los eftalatos, ¿vale? Atención a la segunda noticia que os traigo, que es de hace ya bastante tiempo, que también pues me llama la atención que esto se sepa desde hace tanto tiempo, ¿no? Y que no se haga nada. Y es que hay un estudio que se hizo en el que se determinó que la exposición a determinados eftalatos en el vientre materno se asocia con un ligero adelanto del inicio de la pubertad. ¡Buah, qué loco! Es muy heavy. Es muy fuerte, ¿no? O sea, que tú estás gestando y tu bebé, a través de ti, se pone en contacto con estos estalatos, que pueden ser, no digo que sean, ¿vale? Porque no tengo esa información, pero pudieran ser los mismos que acaban de encontrar en esos productos, sí. Y que eso vaya a provocar que tu bebé, pues cuando sea grande, pues se le adelante la pubertad. Con todo lo que hemos estado hablando en otros programas, ¿no? De que se adelanta, sí, la pubertad, se adelanta la menstruación, se adelantan un montón de cosas que no deberían de adelantarse. Y lo que hacen a las personitas chiquis que se les adelanta la pubertad, para que vayan a tiempo, es inyectarles hormonas para retrasar la cosa. Malísimo. Sí. Bueno, os cuento acerca de este estudio, ¿vale? Porque además se ha hecho aquí en Granada, entonces, bueno, os cuento. Mira. Un estudio publicado en Environmental Research aporta nuevas evidencias sobre los posibles efectos de estos disruptores endocrinos y Hombre, que menudas palabrejas, vamos. Es que mucha cosa, tío, para esta lengua andaluza. Un estudio publicado en Environmental Research aporta nuevas evidencias sobre los posibles efectos de estos disruptores endocrinos en el desarrollo sexual. Wow. El estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la Caixa, por Fundación La Caixa, y el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, ha aportado nuevas evidencias sobre la capacidad de los eftalatos para interferir en el desarrollo sexual. Los resultados de esta investigación muestran que la exposición a determinados eftalatos en el vientre materno se asocia con un ligero aumento del riesgo de haber iniciado la pubertad en niños y niñas de entre 7 y 10 años de edad. Tía, 7 años. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy heavy. Que la menstruación está viniendo a los 8. Sí, mira, sí. Para los que no sepan, los eftalatos son compuestos químicos, lo hemos hablado otras veces, pero vamos a recordarlo, ¿vale? Son compuestos químicos usados como plastificantes y como retenedores de fragancias con una amplia gama de productos de consumo. Se usan, por ejemplo, en la fabricación del PVC y se encuentran presentes en materiales de construcción, cosméticos, juguetes de plástico, entre otras millones de cosas. Son disruptores endocrinos que en estudios anteriores se han asociado con una serie de efectos perjudiciales de la salud reproductiva, como malformaciones urogenitales, disminución de la calidad del esperma, uh-huh, bajos niveles de testosterona, disfunción placental umbilical, mil cosas. Que lo hablamos, ¿no? En el episodio. Sí, sí, lo hemos hablado. Eso. ¿Te recuerdas el número y lo dejamos por aquí? No. Yo no me acuerdo tampoco. Pues sí, lo dejaremos. La entrevista de Maite y en uno siguiente creo que también hablamos del tema. Vale, lo vamos a buscar y lo dejamos en descripción, ¿vale? Sí, para que quien quiera escucharlo se pueda enterar bien. Bueno, pues en estudios in vitro y con animales, los estalatos han mostrado actividad antiandrogénica, es decir, capacidad para inhibir los efectos de las hormonas sexuales masculinas. Bajo esta hipótesis, es decir, ellos se dan cuenta de esto y ahora dicen, se ponen a pensar. Y el equipo científico dice, ostras, pues ¿será que estos también influyen en Chavea? Nuestro, humano, claro. Y entonces dicen que deciden ponerse a examinar esta exposición exponiéndolo en una etapa prenatal para luego, cuando sean grandes, hacer los estudios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues cogieron a 788 niños, básicamente niños y niñas, y lo que hicieron fue medir la exposición a estos estalatos a través de la orina materna recogida en ciertos momentos del embarazo, y luego, cuando los niños y las niñas tenían entre 7 y 10 años, se evaluó el estado de maduración sexual de cada participante. Entonces, fueron clasificados en 5 estadios de desarrollo, ¿vale? Prepubertad, inicio de pubertad, pubertad media, pubertad avanzada y pospubertad. Y también se tuvo en cuenta el índice de la masa corporal de los niños y las niñas, ya que la obesidad juega un papel importante en el desarrollo puberal. Los análisis revelaron que los eftalatos estudiados se hallaban presentes en más del 99% de las muestras de orina recogidas. O sea, todos. Muy heavy, ¿eh? Los resultados variaron en función del compuesto examinado, porque fueron varios, el sexo y el índice de masa corporal de los y las participantes. Sin embargo, se observó que una mayor exposición a determinados eftalatos en el vientre materno se asoció con un ligero incremento del riesgo de haber iniciado la pubertad. Estos resultados fueron más evidentes en niños con peso normal y en niñas con sobrepeso, que también eso es bastante, bastante interesante. Sí. ¿Vale? Bueno, En fin, que es verdad que no es una cosa súper determinante como estudio, porque bueno, pues fueron muchos estalatos, muchos tipos los que se examinaron y que entran en juego un montón de cosas, ¿vale? Pero esto sumado a lo anterior también me hizo recordar, no sé si os acordáis, que hace unos meses surgió una noticia de que habían encontrado en tampones arsénico, plomo y no me acuerdo qué otro, mineral, metal, alguna cosa de esa, ¿no? Sí. Y entonces saltó una mega alarma de, oh, Dios mío, ¿qué hace? Tal, no sé cuánto, ¿no? Era verdad que había estos materiales, pero también es verdad que Xuxa Sanz, que hizo una publicación que a nosotros nos gusta mucho, Xuxa Sanz, la amamos un montón, y es verdad que ella decía, mira, es verdad que están estos compuestos, pero tenemos que ser capaces de contrastar y un poco ver de qué manera han sido extraídos estos minerales, ¿no? En el caso de los tampones anteriormente, habían sido expuestos a una circunstancia ambientales o forzadas que en el útero no las iban a encontrar, o sea que difícilmente iban a ser absorbidas, ¿vale? En el caso de los estalatos y todo eso, creemos, por lo menos desde la red, que se está diciendo desde hace muchísimo tiempo que esto debería de estar eliminado, que los disruptores endocrinos en un continuo estar en contacto con ellos pues provocan pues todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con todo ello? Que no sabemos hasta cuánto será de 100% veraz, ¿no?, que esto vaya a ocurrir, pero que sí tenemos que estar de ojo con estos productos, sobre todo con estos productos desechables, que sí es verdad que es donde sí que han encontrado estos materiales. Entonces, de nuevo, os invitamos a las que todavía no estéis usando productos reutilizables, que os hagáis con ellos y que, por supuesto, sigáis informando acerca de disruptores endocrinos y estalatos. Eso es. Hasta ahí puedo leer, chicos, que ha sido muchísimo. Bravo. Ha sido muchísimo. Espero que se haya entendido, porque vaya tela lo que lo he bueno, hablado hoy. Lo bueno es que lo pueden volver a escuchar. O saltártelo. No se lo salten, que esto es información tendríamos pública. Tendríamos que haber dicho antes de empezar, tomar papel nota, y boli. Por favor. No, pero bueno, es verdad, es... Sí. Es importante tanto alarmarnos, no, yo creo que sí que está bien la alarma de dejar de utilizar productos desechables, porque es verdad que tienen pues tanto metales pesados como perfumes que no están aprobados para el uso tópico, ¿no? Sí. Entonces sí que es verdad que molaría ir dejándolos de lado, pero también es verdad lo que comentas de que dice Xuxa Sanz, que hay que contrastar pues en qué condiciones han hecho las pruebas para la investigación. Sí. ¿Qué probabilidad hay de que en el cuerpo humano se desarrolle igual? No sé, que sí que está guay contrastarlo. Es verdad que creo que no nos enseñan a contrastar las cosas. No, absolutamente no. Nada, entonces es nuestra verdad. Misión. Nos dejamos llevar por la alarma fácil, es verdad. Pero bueno, ya está, que para eso, vamos, en este caso, para eso estamos nosotros también, para contar lo que hay y que bueno, que cada uno también decida. Claro, ¿no? Hay que ir más allá, hay que ir más allá del titular, por favor. No os quedéis en el titular, que eso sí, es lo fácil. Sí, sí. Pues muy bien, ¿a dónde nos vamos ahora? De mito en mito y tiro porque me irrito. Bueno, compañeras, en este capítulo os presentamos uno de los mitos más comunes del ciclo menstrual. No se puede quedar embarazada durante la menstruación. ¡Pum! Pues sí, aquí estamos nosotras para charlar del tema. A ver, que aunque es cierto que es poco probable que una mujer se quede embarazada durante la menstruación, sí es posible. Lo voy a repetir. Sí, es posible. El ciclo menstrual de cada mujer es único y los espermatozoides, como ya hemos dicho en otros programas, pueden vivir dentro del cuerpo de una mujer hasta 5 días, lo que aumenta las posibilidades de embarazo si hay una relación sexual sin protección durante la menstruación y la ovulación, pues ocurre poco después de que termine el periodo. La ovulación ya sabemos que es cuando el óvulo es liberado del ovario y que normalmente ocurre como en la mitad del ciclo menstrual. Pero si se tienen ciclos menstruales pues más cortos o irregulares, la ovulación podría ocurrir justo después de que se termine su menstruación, lo que aumenta las posibilidades de que el esperma sobreviva el tiempo suficiente para poder fertilizar el óvulo. Es importante tener en cuenta que el ciclo menstrual puede variar, o sea, que cada persona menstruante es única y que, por lo tanto, las personas que no desean quedarse embarazadas deben considerar el uso de métodos anticonceptivos adecuados durante todo el ciclo y no solo durante la menstruación. Así que, compañeros, compañeras, estad al tanto de esto, por favor. ¿No quieres tener un embarazo no deseado? Vamos. Que, por cierto, otra cosa, el líquido preseminal embaraza. Claro, porque antes de llover chispea. ¿Tú claro. no escuchas eso nunca? Claro. Pero es real, es decir, que sí. Lo digo porque hay mucha gente que no es una que broma. Dice, no, no, al inicio sin y luego con. Y es como, ya bueno. No. Pero no. Es que en el inicio pueden pasar cositas también. Embaraza y otras cosas también. Puedes pillar, puedes pillar otras cosillas. Y claro, por supuesto. De eso hablamos en un episodio, de la probabilidad de contraer ITS con la menstru, que sí. Aumenta. Mm. Entonces, gracias. Se me ha caído un mito. Dilo con voz de se me ha caído un mito. Se me ha caído un mito. ¿Cuál es la voz de se me ha caído es un que mito? Lo dijiste un día con un tono de se nos ha caído un mito. Esa era. Esa voz. Ay, mil gracias, Esther, por siempre traernos información verídica. Estas ondas hercianas. Y nos vamos. Bueno, pues hoy tenemos en el episodio de diciembre, tenemos entre nosotras a Rocío Romar. Ella es técnica de proyectos en Ongawa, una ONG especializada en ingeniería para el desarrollo, con varios proyectos relacionados con higiene y salud menstrual para garantizar la dignidad y los derechos menestruales. Rocío ha estudiado millones de cosas. Para empezar, hizo el máster de cooperación al desarrollo, gestión pública de las ONGs, también hizo la carrera de Administración y Dirección de Empresas, la especialización en Cooperación y Acción Internacional de la UNIA y actualmente está haciendo el máster en Igualdad de Género. Además, a nivel laboral, pues ha trabajado en el ámbito de la cooperación para el desarrollo durante más de 10 años en Ecuador, Ruanda y República Dominicana, entre otros países, y actualmente trabaja en el área de conocimiento de Ongawa. Bueno, Rocío, bienvenida. Muchas gracias por abrirme las puertas. ¿Qué de cosas has hecho? Y ahora que nos vas a contar todavía más. Así como primera pregunta que tenemos para lanzarte, porque tenemos varias, nos interesa mucho saber cuál es vuestro trabajo, o sea, en qué se basa vuestro trabajo en Ongawa y cómo es posible, ¿no?, que una ONG que se especializa en, bueno, que se dedica al agua y al saneamiento a nivel internacional, decide empezar a trabajar en la higiene y en la salud menstrual. ¿En qué momento detectáis que es importante poner el foco en este tema? Pues bueno, Ongawa, que mucha gente no la conocerá, es una ONG especializada en agua y saneamiento. Tenemos proyectos de cooperación en África, en Tanzania, en Senegal, en Mozambique y en Centroamérica, en Nicaragua y Guatemala. Y trabajamos en este ámbito siempre desde el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué trabajamos en esta línea? Pues porque está muy ligado el tema de la higiene menstrual al ámbito del saneamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos planteamos cómo incorporar el enfoque de género en nuestras acciones, pues el cómo es adaptando nuestros proyectos, por ejemplo, a las necesidades específicas de las niñas y las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ongawa empezó a trabajar esto en 2017, tanto en Tanzania como en Nicaragua, fueron los dos primeros países en los que lo empezamos a trabajar, y en las escuelas, porque habíamos identificado un problema que era el absentismo escolar. Y entonces empezamos a ir como a la causa, cuando identificamos que había niñas que no acudían a la escuela, y justamente era por eso, porque durante su menstruación pues no tenían un baño donde cambiarse, no tenían agua limpia, porque nosotros estamos sobre todo trabajando en zona rural. Entonces, claro, en esos contextos, pues no hay un baño adecuado para que la niña haga sus cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando nos damos cuenta de esa desigualdad, ¿no? Una desigualdad de género, una desigualdad social entre el niño y la niña que va a la escuela, pues empezamos a trabajar en alianza con otras ONG, por ejemplo, el ámbito educativo, ¿no? Y empezamos, pues, ¿no?, más allá de que construyamos la infraestructura, ¿no?, a trabajar todas las causas que conlleva, ¿no? Porque al final también hay que trabajarlo con los profesores, con los padres, con las madres. Entonces, empiezas como a abordar esa temática desde diferentes aspectos y de la mano de diferentes socios, ¿no? Guau, wow, menudo reto. Claro, es escarbasteis y salió de ahí lo más gordo. De hecho, o sea, que realmente, no sé cuánta gente conoce la famosa Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero la salud menstrual, la higiene menstrual, se mide en el ODS 6, que es el de agua y saneamiento. Entonces, es verdad que evidentemente tiene un componente de salud menstrual que es muy potente, pero un condicionante de esa salud menstrual es la higiene menstrual. Y donde aparece en toda esa agenda tan grande es en un ODS concreto, que es el ODS-6, porque está ligado a, digamos, la solución está ligada un poco a dar mejores condiciones de agua y saneamiento para pues que no se produzcan infecciones, tener ese sitio seguro donde cambiarse, etcétera, etcétera, y desde ahí es donde se pone el foco, Alucina, ¿eh? Qué ¿no? fuerte. Sí, que una igual es para encontrarlo en el ODS-3, que es el de la salud y bienestar, y de pronto Sí, está o en el el 6. 5 de la O el igualdad de género, 5, sí. o el 10, el de reducción de desigualdades, total. Qué fuerte, qué gracias por este descubrimiento. Y Revelación. menuda tareaza. ¿Habéis tenido la oportunidad? Bueno, claro, vosotras entiendo que trabajáis con ONGs y contrapartes locales. No me quiero poner aquí mi técnica, pero bueno, No. con personas que son del propio país en el que trabajáis, Sí. lo hacéis en coordinación, ¿no? Sí. ¿Habéis podido conversar con las propias personas que son beneficiarias de los proyectos o las propias contrapartes de cómo es para ellas y para ellos el tema de la salud menstrual? Es decir, en los países que has dicho que trabajáis, ¿se contempla como algo relevante o se contempla a raíz, ¿no?, de que hayáis identificado esta necesidad? Pues en nuestro caso que trabajamos con equipos locales propios, o sea, el personal, por ejemplo, de UNGAWA Nicaragua son personas de allí que desarrollan los proyectos, no tenemos como una contraparte o entidad externa aliada, ¿no? Entonces, claro, desde esas personas que trabajan en terreno, pues al final los proyectos nacen de esa conversación, ¿no? De tú a tú, en las comunidades, porque nosotros eso ponemos el foco en el ámbito rural, que es verdad que todavía hay mucho que hacer en el ámbito urbano, pero como siempre va más tarde. A las comunidades más aisladas, ¿no? Entonces ahí es verdad que identificamos las necesidades muy rápidamente, ¿no? Cuando, a las que queremos contribuir un poco, ¿no? La respuesta, ¿no? Que no creemos que vayamos a solucionar nada, ¿no? Sino que contribuimos un poco, ayudamos a que el contexto y las personas den esa respuesta y esa atención. En el caso de ellas y de ellos, hay que partir de la base de que la menstruación es un tabú. Aquí, allí y en todos lados. Entonces se evita hablar de ello, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas, porque si no se aborda, es que entonces no se aborda las necesidades, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos con los equipos, lo primero que salta es eso, ¿no? De hecho, también ha requerido formación por parte de los equipos para poder abordarlo, ¿no? Claro. Y algo que tenemos muy claro, es verdad que hacemos los proyectos, intentamos tener metodologías más o menos iguales y tal y cual, pero es que depende muchísimo del territorio, o sea, los tabúes, las falsas creencias, lo que se tilda de lo que se relaciona con la menstruación depende de cada país. Y de hecho, te diría que incluso dentro de cada país, de cada región. Eso nos lo comentaba la compañera de Guatemala, que se había movido a trabajar en otra zona, y decía que aquí nos hemos encontrado otro mundo, ¿no? Porque la menstruación es la misma, pero los tabúes que hay alrededor, las limitaciones en la vida diaria de las niñas, de las mujeres, las personas menstruantes, todo eso es diferente incluso de una región a otra, ¿no? Y luego, por ejemplo, publicamos en nuestra web una entrevista a la compañera de Tanzania, y ella hablaba, ¿no?, de pues, sobre las comunidades rurales hay una mala gestión de la salud menstrual, tanto por parte de las mujeres como de las niñas, ¿no? Y eso al final pues provoca una falta de confianza, una serie de preocupaciones, unas limitaciones, una humillación, ¿no? Nos hablaban términos muy duros, ¿no? Y sobre todo, decía ella, y sobre todo aquí donde vivimos, ¿no? Que no hay un aseo, claro, son España a lo mejor, nos choca un poco o no, nos coge muy lejos, ¿no? Pero es que no tienen un aseo limpio, seguro, adaptado a necesidades específicas, que sea privado, con unas instalaciones mínimas, con un agua potable, por ejemplo. O donde depositar nosotros, por ejemplo, vamos a un centro comercial y tienen ahí su papelera específica para productos menstruales. Eso ni lo sueñes en un contexto rural en Guatemala, ¿no? Entonces, claro, eso al final hace que se refuercen, ¿no?, las diferencias, las creencias culturales, los mitos, los tabúes, todo eso, ¿no? Y al final eso tiene un impacto negativo en la vida de las niñas y las mujeres, ¿no? Total. Poco se habla de lo de las papeleras, ¿verdad? Que aquí están como muy menospreciadas, pero de repente valoras la importancia que tienen para depositar tu producto utilizado Sí. y De que no se hecho, pierda. Es que eso no le damos importancia y tampoco nos preocupa, ni nos preocupamos ni ponemos atención en qué pasa después de ahí en adelante, ¿no? Y de hecho ahí hay un melón también que yo no voy a abrir aquí hoy, pero hay un melón que es qué pasa con esos desechos, ¿no? De los productos menstruales y el impacto ambiental que tiene. Para empezar, porque tiene una barbaridad de plástico. Para seguir, porque somos muchas personas menstruando, por tanto, hay mucha generación de basura ligada a eso. Luego, el cómo lo dispones. En muchos países lo que se hace es quemar la basura. En Sí. Asia, en Latinoamérica, se quema la basura. Entonces, vas a quemar ese desecho. Luego, por ejemplo, la seguridad. Yo recuerdo, por ejemplo, de leer informes y tal, y decir, la niña no se siente segura ni siquiera de depositarla en la papelera, porque luego va a ser señalada. Tiene la regla, ¿no? Tiene la menstruación. Entonces, nada más que por eso, por ejemplo, no va a la escuela. Claro, eso porque las papeleras están en zonas más comunes, ¿no? Porque si estuviera dentro del Claro. propio baño no tendría ese riesgo. Exactamente. No Claro. tienes esa privacidad. Tú vas a salir ahí ya y ya estás señalada, ¿no? Entonces, son muchos Ya te melones. digo, sí, y hay que ponerles un poco el foco porque es verdad que nosotras desde aquí, ¿no? Que tenemos el privilegio de encontrar una basurilla en cualquier lado para depositarlo, bueno, incluso el poder obtener productos, ¿no? A pesar de que Exacto. existe pobreza menstrual en España, pero en general sí que tenemos acceso. Claro, es que va un melón detrás de otro. Esto es una concatenación de melones. De todas formas, claro, vosotras habéis identificado estas situaciones y entiendo que en la tarea de Ongawa, por ejemplo, no es construir instalaciones que sí que contemplen este baño para niñas con acceso a agua y basura y demás. Sospecho que tenéis evidencias de las mejoras que han supuesto pues, todas estas acciones que habéis emprendido en los países en los que trabajáis. No sé si manejáis datos pues, de aumento de asistencia de la escuela, reducción de infecciones o mayor posibilidad de ir al trabajo o mayor sensación de seguridad. No sé si habéis recopilado un poquito la información después de los proyectos. Sí. Vamos, hay un impacto clarísimo, que es la mejora de la dignidad de las niñas y adolescentes, sobre todo. Eso es algo, o sea, un paso sustancial. Más allá de la construcción de la infraestructura, ¿no? Con ese proceso de trabajo comunitario, educación menstrual, campañas contra los tabúes, eso hace mucho más, ¿no? Entonces, nosotros, Claro. ¿para qué? Hay una pata dentro de nuestra intervención, ¿no? Tenemos varias patas de cuando planteamos la intervención. Una es esa, evidentemente, pero la otra, o sea, no tiene sentido sin la otra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el trabajo que se realiza con la comunidad, con los grupos de jóvenes, con los padres, con las madres, es que al final es que necesitamos cambiar, por ejemplo, esa percepción que tiene la comunidad, ¿no? Proliferación de estigmas, de señalamientos. Entonces, al final, hay que apoyar a las mujeres, pero sin estigmatizarlas, ¿no? Entonces, es muy importante también el trabajo, por ejemplo, con los hombres, ¿no? Habíamos, por ejemplo, detectado también el hecho de lo que hablabas tú antes del acceso, ¿no? Necesitas tener dinero para acceder a producto menstrual. ¿Quién le da el dinero a esa niña? Su padre. Entonces, si al padre no tenemos sensibilizado, mal vamos. No le va a dar dinero, ¿no? Y de una experiencia que teníamos, uno de los grandes resultados era justamente esa, ¿no? El hecho de se ha conseguido, pues uno, empoderar a la niña para que le diga, papá, dame dinero, y dos, el padre se preocupa incluso de, antes de que le llegue a la niña a pedírselo, dárselo, ¿no? Bien, Guardar. qué bueno. Es verdad que en el contexto en el que trabajamos es complicado, porque muchas veces estamos en, es que tengo que priorizar la comida o tengo que priorizar otras cosas, evidentemente, y eso lo entendemos, pero bueno, es una necesidad más, por tanto hay que también prestarle atención. Entonces, por ejemplo, vamos, tanto el trabajo de Ongawa te hablo como en general, ¿eh? No solamente nuestro, ¿no? Yo digo porque colaboramos con ONGs del ámbito de la educación, por eso te nombro avances en este tema o del ámbito de la salud, ¿no? Que también hemos colaborado con organizaciones de ese sentido. Entonces, por ejemplo, claramente se mejora la salud de las niñas, ¿no? En las zonas rurales, la prevención de enfermedades, gracias justamente, ¿no? A la utilización de la educación, de la sensibilización, de ese trabajo social comunitario, ¿no? Un poco. Y luego lo que te decía de ámbito educativo, que sobre todo en Guatemala y Nicaragua tenemos una intervención potente con las escuelas y en África también, el combatir el absentismo escolar, porque es que es brutal que gracias a la construcción de letrinas y del trabajo de permitir o facilitar que tengan acceso a un agua potable y a un espacio donde cambiarse, las niñas en la escuela hace que no falten a clase. Pues claro, es que es muy fuerte porque dices tú, no, las niñas no van durante que tienen la menstruación a la escuela. Yo la tengo una semana al mes. Y una semana al mes es un cuarto del mes. Sí. Un cuarto del año. Un cuarto de tu vida escolar. Entonces, de repente, no, no todas, porque evidentemente no, no todos los casos, ¿no? Pero es que hay niñas y adolescentes que pierden el 25% de su educación, que es un derecho. Y Sí. es que encima eso después se traduce en que no tiene un buen rendimiento escolar y entonces es que la niña no vale para estudiar y entonces a trabajar. Y ya después, evidentemente, como no tiene estudios, de lo que vaya a trabajar, está claro que va a ser en ciertos puestos, ¿no? O trabajos informales. Entonces, claro, lo que te decía antes de Escarabajo, ¿no? Vamos a la causa. Es que todo viene, no, no todo, pero en parte viene de aquí, ¿no? Entonces, al final, pues es súper importante el trabajo con la familia, con los profes. Creo que tenga un referente, eso también no, era uno de los hallazgos, ¿no? De tener referentes a quien acudir en ese momento de inseguridad. Tienes una profesora, sí, si tienes un profesor, te cuesta más. Y si vas, por ejemplo, a un centro de salud a que te atiendan y te atiende un médico, pues regulinchi. Entonces, o un médico que no tenga enfoque de género y entienda la casuística y le dé importancia, por ejemplo, pues a que tengas dolor, a evaluar ciertas enfermedades posibles, o por ejemplo que te estudie, por si la hay. Entonces, al final son muchas cosas. Y entiendo que no es fácil no alcanzar esos colectivos porque al final ir a una escuela donde el público está cautivo, por así decirlo, debe ser más fácil que, por ejemplo, que de manera voluntaria participen familias, participen personal sociosanitario. Claro. Sí, porque, claro, además, date cuenta que es algo que es un tabú. Entonces, claro, Claro. es un problema porque no está en la esfera pública. No es, venga, pues ahora vamos a hablar de este tema que tal y cual. Es que ¿cuántos tabúes hay relacionados con eso? Entonces, para empezar, a todo el mundo da vergüenza. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues no lo abordamos y seguimos con nuestra vida. Eso lo dejamos ahí aparcado. ¿Por qué? Pues porque el problema que hay de que es una cosa de mujeres, entonces, pues, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? No, ¿qué más da, no? Es que somos la mitad de la población, señores, Sí. ¿sabes? Entonces, de hecho, nosotros, cuando te hablaba antes del enfoque de derechos que tiene Ongawa, justamente nosotros cuando hemos planteado el trabajo en salud y higiene menstrual, es que estamos hablando de derechos. O sea, estamos hablando de asegurar el derecho humano al agua y al saneamiento, que es un derecho humano recogido por Naciones Unidas. Entonces, claro, ya no estamos hablando de una cosa que da vergüenza que tienen unas cuantas mujeres. No, no, estamos hablando de un derecho. Y entonces, si trabajamos esto, avanzamos en derecho. Así de fácil. Entonces, claro, facilitar el acceso a una infraestructura o asegurar la accesibilidad al agua potable y que no, encima cuando te limpies, te genere infecciones porque está sucia el agua, estamos hablando de derechos. Totalmente. Mira qué sencillo y qué difícil a la vez. Eso te iba a decir, ahora desgranándolo parece fácil y parece como que debería entenderlo todo el mundo, ¿no? Pero no todo el mundo lo entiende porque sigue siendo violencia el ocultar la menstruación o el que permanezca en la esfera privada, el que no se aborde con naturalidad es violento. Sí. Entonces, sí, ojalá con esta entrevista hagas un clic en todas las mentes de las oyentes y todo el mundo lo vea igual de fácil. Y ya no solo de las oyentes, estaría muy interesante que te escucharan instituciones, gobiernos y las altas esferas, ¿no? Para que de verdad en la escala de prioridades entrara como una más, porque como dices, es cierto, yo lo de la priorización lo he escuchado y me repatea un montón. No es que, claro, tengo que comer, ya, claro. Comer es importante, pero esto no lo es menos. O sea, yo diría que la escala Claro. de prioridades deberían estar un poco en el mismo rango, ¿no? Porque al final De estamos hablando hecho, de salubridad. claro, ¿y quién prioriza esas necesidades? Porque si es un señor, pues entonces evidentemente no le va la prioridad a lo nuestro, eso es así. Totalmente, sí, así lleva siendo desde los años A. Sí, ¿qué pasaría si Sí. los hombres menstruaran? Sería sagrado. En fin, tengo otra preguntilla para ti. Sí. Entiendo, doy por hecho, bueno, voy a chivarme, ¿vale? Yo ya sé que todo esto lo plasmáis en informes porque me los leo todos. Te iba a preguntar, ¿lo dejáis escrito en algún informe? Pues ya me avanzo yo y os cuento a todas que sí, tienen informes. Entonces, aparte de saber que todo esto, las oyentes o quienes estén interesadas lo pueden encontrar en vuestra web, Quería preguntaros, porque me ha dicho un pajarito, que andáis con un informe justo ahora entre manos. Quería preguntarte de qué se trata concretamente, porque esto va a ser, o sea, va a salir quizá antes el podcast que el informe, o van a salir un poco a la par, ¿no? Ahí, Entonces, sí, porque estamos ultimándolo, sí. estamos Pues en mira, exclusiva, cuéntame. exclusiva. Pues es un informe que hemos trabajado gracias a, bueno, a eso, en el marco de un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid, que ya tenemos listo y es verdad que vamos, queremos publicar en cuestión de un mes, está en maquetación, y lo hemos enfocado justamente a la importancia de abordar la salud y la higiene menstrual desde los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que te decía antes de nosotros, el informe lo arrancamos con un dato que señala, ¿no?, que 1.800 millones de personas menstruan en todo el mundo. Y una de cada cuatro de ellas no puede gestionar su ciclo menstrual de forma digna y saludable. O sea, para que seamos conscientes, estamos hablando de que 450 millones de personas, que es una barbaridad, Es una barbaridad. no puede gestionar su ciclo. Y eso sucede a pesar de, como decía antes, la higiene y la salud menstrual es un derecho, y es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas. Entonces, este es el punto de partida del informe, ¿vale? Madre mía, Entonces, empezamos fuerte. sí, empezamos fuerte. Entonces, en el informe, como decía antes, hablamos, ¿no?, de que esto se recoge en el ODS-6 del agua y saneamiento y habla de que los servicios de higiene y tal y cual, hay que lograr acceso a esos servicios con especial atención a necesidades específicas de mujeres y niñas y sobre todo de personas en situación de vulnerabilidad. Y ahí es donde se han concentrado algunos de los indicadores que van a ir midiendo eso en el futuro, que no se han logrado mucha cosa, pero bueno, ahí está, por lo menos ya hemos conseguido que haya unos indicadores que lo midan, ¿no? Como principales hitos así del informe, hemos identificado las barreras que dificultan el avance, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? El hecho de que sea un tabú, el hecho de que sea como algo sucio y es algo personal y entonces no se hace público y entonces eso hace que se invisibilice el tema y entonces hay mucho desconocimiento, faltan instalaciones y espacios, ¿no?, donde pueda gestionar la menstruación en vivienda, en escuela, en hospitales, en sitios públicos, o sea, en miles de sitios. Que no existan investigaciones, ¿no? Lo que tú decías de qué pasará si los hombres menstruaban, seguramente hubiera mucha más estadística, mucho más informes, Por mucha más supuesto. investigación. Se sabría mucho más sobre las enfermedades relacionadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es verdad que hace falta eso para visibilizar justamente, pues, qué pasa cuando hay una deficiente gestión, ¿no? Y eso puede ser un problema de salud. Entonces, por ejemplo, pues eso, que los equipos de salud en los centros de, ¿no?, hospitales y tal, carezcan de una formación específica, pues eso hace que aumente el problema, que no haya acceso a esos productos, ¿no? Ya sean desechables o las copas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por ejemplo, también ponemos en relieve, para eso, para que seamos conscientes de la importancia que tiene esto, pues ponemos en relieve los impactos de una deficiente salud e higiene menstrual. Entonces, pues eso está relacionado con la salud sexual y reproductiva, perdón, con la salud física, con la salud mental, que poco se habla, Poco que se poco se habla. habla, porque, oye, es un problema, pues eso, de inseguridad, de bullying. Por ejemplo, cuando hablábamos antes del absentismo escolar, ¿no? Hay muchas cuestiones ahí, ¿no? Hay un menor rendimiento, un abandono, etcétera, etcétera. El papel que tiene el bullying en la escuela, que es un motivo de risa, pues también es un problema, ¿no? Y afecta en la autoestima, claro. Sí. Exactamente, ahí va. Lleva a una baja autoestima, Sí. al miedo, ¿no?, a la menarquía, esa primera regla, a las limitaciones en la vida pública, al impacto económico, que también poco se habla. El hecho de, por eso, ¿no?, de o tener necesitar dinero para eso, o como no hemos tenido una educación, no podemos acceder a otros puestos de trabajo. En contextos de cooperación donde nos movemos las ONG principalmente, pues acaban en el ámbito informal y en la calle tampoco tienen un sitio donde cambiarse. Por tanto, hay una semana que esa mujer a lo mejor no sale a la calle a por su pan diario, ¿no? Claro. Entonces, un impacto heavy. Y luego me preguntabas también, ¿no?, porque tampoco tenemos que acabar tan mal, ¿no?, el informe pone el foco en las cosas chungas, pero después también, ¿no?, hay unas líneas de trabajo o intentamos, ¿no?, plantear hacia dónde seguir avanzando, ¿no? Como Y ahí marcar es el verdad que, por camino, ejemplo, sí. Claro, porque lo que tenemos claro, como cuando he dicho yo de que esto es cuestión de derechos, es que no podemos seguir permitiendo que exista un concepto que es la pobreza menstrual, porque es que se habla de pobreza menstrual, ¿no? Entonces, una desigualdad de género, y tomándola como tal, afecta a tantos ámbitos, ¿no? A la salud, a la educación, a todo lo que hemos estado hablando, que es que hay que poner el foco ahí, porque hay que darle también el rango que tiene. Tú lo sabes bien, es que es una cuestión de salud. Y entonces también es un derecho que hay que abordar y que defender, ¿no? Entonces, pues, nosotros en el informe al final un poco lo que estamos reivindicando es que la menstruación es un factor catalizador para luchar contra la desigualdad de género. O sea, tomándolo así, al final es una palanca para empezar a abordar esa brecha de género que hay. Ya te digo, desde la escuela, la séptima escuela que hay en niñas, que en niños no, por la menstruación, hasta el último punto que te puedan encontrar en la escala, ¿no? De cuando vamos creciendo, ¿no? Entonces, pues eso, abordamos que como para seguir trabajando, pues hace falta un abordaje integral de los derechos humanos, que las personas menstruantes estén en el centro, ¿no? No tengo Sean doble. consultadas y demás, sí, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, es una buena idea. El compromiso político es otra gran idea, ¿no? El que haya mayor conocimiento, una mayor formación, una concienciación social, que al final rompan esos tabúes y luego pues, muchísima coordinación entre actores y sectores. O sea, eso es clave. Lo que nosotros te decía yo antes de trabajamos con ONGs de educativas o de salud, se tiene que llevar a muchos ámbitos, ¿no? Y luego hay una parte del informe que le quiero decir un poquito, no sé cómo vamos de tiempo, Dale, dale. pero es que es súper interesante, a lo mejor lo que más a lo mejor le va a llamar la atención a la gente, porque van a ir junto a este informe que te hablo así como de conclusiones y tal, 10 casos prácticos, 10 experiencias que hemos cogido de diferentes países, desde Colombia, Ecuador, o sea, de Latinoamérica, varios países de Latinoamérica, hasta Bangladesh, Madagascar, Wow. Burkina Faso y Tanzania, o Etiopía. Entonces, ahí analizamos casos exitosos que han conseguido ciertos avances en esa lucha por los derechos menstruales, ¿no? Que al final es el foco de trabajo. Hay algunas que son, o sea, hemos buscado como las que son extrapolables, porque es verdad que pues, se pueden, ¿no? Pueden tener ese impacto y son súper interesantes. O sea, yo he flipado con todo lo que me he ido encontrando. Ya te digo, desde, por ejemplo, una lucha social por la menstruación libre de impuestos, que es Wow. un concepto que dices tú, en Colombia han conseguido un movimiento que el impuesto sea cero. Y tú dices, La gente no me ve, pero estoy tomando nota, pero con mayúscula y negrita. Sí, tú dices, oye, pues chapó, ¿sabes? Que poco se habla Y también, claro. Es que los sí, productos de claro. necesidad básica tienen impuestos añadidos, claro. Sí. Exactamente. Y entonces eso lo soportamos las mujeres más que un Claro. hombre. Porque, y además es que es una necesidad natural, de un proceso natural, que no es que Claro. me apetezca a mí comprármelo, ¿sabes? O que te digo yo, por ejemplo, bueno. Hay una diversidad de experiencias, ¿no? Que hemos destacado por ellas, de emprendimientos económicos, de, pues, para favorecer el acceso a las mujeres a productos, pues eso, reutilizables, por ejemplo, de confeccionar compresas, se han creado cooperativas o empresas incluso potentes en el que se ha dado empleo a mujeres que están, a su vez, pues dando un desarrollo económico, una iniciativa productiva a ese grupo de mujeres, ¿no? Entonces, es un doble beneficio o múltiple beneficio. Entonces, es muy típico también esas cooperativas de mujeres que al final también pues, se aborda, pues estás trabajando ahí en comunidad y estás abordando tabúes, estás favoreciendo, por ejemplo, cuando vendes la compresa un folletito, entonces, pues es súper interesante también esas, ¿no? Y también del tema de que hablabas de residuos menstruales, como por ejemplo un país como Bangladesh ha insertado en su política a nivel nacional la necesidad de abordar el género menstrual y los desechos, los residuos menstruales. Muy bien. Y después, ¿no? Por ejemplo, con Médicos del Mundo, que es una investigación y que justamente hablábamos, ¿no? Como la necesidad de esa investigación como punto de partida de la transformación, porque es lo que hablamos, es que si no se ve y no se habla, no, No ¿no? Entonces, hace existe, falta claro. estudios que visibilicen eso para luchar un poco contra los tabúes. Qué bueno, lo de Médicos del Mundo puede ser que sea lo que comentó Maje. En vuestro en vuest unas jornadas que organizasteis en Madrid. Sí, justamente. Es que Sí. también una parte de trabajo, que de todo eso que hacemos en terreno, también está esa parte de incidencia política también aquí, ¿no? Una parte es esto de hacer informes, Y otra es, pues, generar jornadas, mesas de trabajo. Y el año pasado y este estuvimos haciendo una serie de mesas de trabajo, pues, con actores internacionales y también con locales, aquí en Andalucía y a nivel nacional en Madrid. Y eso participaron, por ejemplo, diferentes ONGs. Y eso, la compañera de Médicos del Mundo, Maje, comentaba a eso, ¿no? La investigación que hace falta también para visibilizar esas problemáticas. Y además se autofinanciaron ellas mismas, ¿verdad? Yo recuerdo el dato y pensé, escalofriante, como todo lo que tiene que ver con la menstruación, que es Claro, porque es autofinanciar. complicado. Nosotros, lo he dicho antes, tenemos la financiación de Comunidad de Madrid, pero también pedimos otras y no nos llega, porque Pues pues hay muchas cosas interesante. que yo lo entiendo, ¿eh? Hay muchas otras cosas, muchas otras necesidades, pero es que esta es una también. Y entonces, si Sí, queremos total. trabajar la igualdad de género, pues hay que poner el foco. Total. Bueno, para todas las oyentes, que sepáis que Ongawa tiene un canal en YouTube que creo que es Ongawa Educación, puede ser, o Ongawa Secas. En YouTube metes un agua y ya sale el canal. Eso es. Y que están todas las ponencias de todas las personas ahí subidas. Yo, como máxima fan, me he cotillado todos vuestros recursos. ¿Me podéis contratar para Publi? Vale. Lo hablamos, lo hablamos. Ay, en fin, ya por ir cerrando, porque nos quedan 5 minutillos también. Sí. Es verdad que se me quedan varias preguntas en la retaguardia, pero no quería dejar de preguntarte, ya que el podcast pues lo escucha gente muy diversa, pero mucha ciudadanía civil, quería preguntarte si vosotras tenéis identificadas qué acciones, más allá de lo que hagan las ONGs, ¿no? Que ese es otro temazo y creo que el informe igual va un poco destinado a ese tipo de público. Pero de cara a quienes nos escuchan y después de haberte escuchado a ti, después de saber todo lo que ya conocemos, ¿qué podemos hacer nosotras? Por este derecho, vamos a llamarlo como tal, derecho a menstruar dignamente. ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué consideras? Pregunta difícil. Sí. Yo creo que el primer paso es la información. Yo te digo a nivel personal, ¿eh? Lo que yo he vivido cuando he estado involucrada en este proceso es la falta de información. O sea, yo creo que como sociedad, o sea, aquí en España, bueno, como en el resto del mundo, ¿no? Pero aquí en España, nosotros aquí en Andalucía, vivimos muy deprisa, muy rápido. Y entonces no somos conscientes, lo que decía antes, por ejemplo, de Colombia ha eliminado el impuesto de productos menstruales, dije yo, ¿y en España pagamos eso? O sea, me tuve que ir a buscar. Y sí, hay un IVA, es verdad que se redujo del 10 al 4, pero seguimos Sí. pagando un 4%, ¿sabes? Y decía, yo digo, es que queda mucho camino por hacer también aquí, ¿sabes? El hecho, por ejemplo, de los tabúes. Otra cosa que yo creo que tenemos que tomar conciencia, bueno, para empezar, lo que has dicho, ¿no? De tomar la menstruación como un derecho y, por tanto, también, pues, igual que hablo de hacer la comida, porque tengo el derecho a alimentarme y a tener una salud, pues escúchame. ¿Sabes? Entonces, he sido poco a poco consciente de cómo replicamos, sin ser consciente, valga la redundancia, los tabúes, ¿no? Sí. Estoy mala, por ejemplo, o las miles de formas que tenemos de llamar a la La menstruación, ¿no? menstruación, sí. Negativa, porque estoy mala, estoy mala. ¿Qué es verdad? Que a mí me puede afectar malamente. Y me puede doler, puedo tener unos dolores, puedo tener unas pastillas, lo que sea. Pero escúchame, mala no. Es que es salud, es que es un signo de salud. Entonces, realmente, cuando das la vuelta hacia la tortilla, dices tú, hostia, ¿sabes? Entonces, perdón, pues no hay que ocultarlo, ¿sabes? O eso, por ejemplo, necesitamos, yo solo veo de cara como a niñas pequeñas, ¿no? Hijas de mis amigas o primas pequeñas, ¿no? Es que no podemos ocultar eso, es que hay que abordarlo desde muy pequeñas porque. Porque tienes que pasar tú una humillación, una inseguridad, unos nervios, una diarrea que te da del nervio de que tengo que ir a la escuela y si me mancho. Entonces, está esa parte, está la parte también de trabajar con los niños, que creo que todavía sigue sucediendo, por desgracia, y yo tengo amigas que son profes, no puede ser un motivo de bullying. Ya, totalmente. Es un proceso natural. Y si no la tienes, quizás es un signo de algún problema de salud. Y entonces te está Totalmente. avisando. Porque se tiene que ir al médico. Entonces, porque eso va a ser motivo de bullying. Entonces, creo que todavía tenemos muchas cosas por aquí como ciudadanía civil de España por hacer. Oh, pero está genial porque nos has dado tips además que considero que son fáciles de llevar a cabo, que es básicamente hablar de ello, es no tener vergüenza de decir, pues mira, estoy premenstrual, perdía Y la verdad es que hoy no voy a salir porque estoy premenstruo, pero dejas de decir estoy malita, ¿no? Sí. O yo qué sé, el promover, yo qué sé, si tienes sobris, hijas, lo que sea, ¿no? Promover en esa escuela, porfa, dar salud menstrual para erradicar tabúes, que además es verdad que hay mucha desinformación en internet, pero creo que a nivel de tabúes, teniendo internet, es Sí, muy fácil sí. derribarlos. Una amiga mía tenía un cuento y la niña tiene 5 años. Muy Y yo bien. llevaba, yo decía, hostia, qué guay, ¿sabes? Y de hecho te digo que es también como esa responsabilidad también de no denuncia, pero entiéndeme, ¿por qué no lo vamos a poner en la esfera pública? Pues yo voy al gimnasio y lo digo, mira, pues yo hoy no puedo hacer esto porque es que pues no me voy a poner a botar porque me duele la barriga. ¿Por qué? Porque tengo la menstruación. Punto. Sí, No sé, no me totalmente. tiene que dar vergüenza a mí, ni le tiene que dar vergüenza al del gimnasio que me está viendo levantar pesa o morirme del dolor. Entonces, creo que ahí ya cada una y cada uno aquí, en su entorno, ya tiene trabajo Ya te para pegarlo. digo, parece poca cosa, pero en el fondo hay que envalentonarse. Porque es algo que no se ha hecho nunca, sigue perteneciendo en España a día de hoy a la esfera privada, sigue siendo un tabú. Entonces, el Totalmente. simple hecho de decir estoy en este momento, ya hay que tener valor, con lo cual me parece una muy buena Sí, primera premisa. sí, sí, sí, sí. Qué bueno. Pues, Rocío, tenía Hemos preguntas más institucionales, más ONGeras, Sí. pero se nos acaba el tiempo. Bueno. Nos hará falta una segunda entrevista cuando yo que sé seas diputada por la menstruación en el ministerio. No sé si lleguemos a tanto. Ojalá Bueno. lleguemos por ver a Granada. Soñar que no quede. Oye, estaría Eso sí. increíble. Decía una de las ginecólogas que entrevistamos en un episodio, Yasmín Morales, decía, es que tiene que haber en el centro de salud la consulta de la menopausia. Y digo, Mira también. es que por soñar que no quede, porque hoy nos lo tomamos a jajas y así nació la red de salud menstrual. Entre risotas, jaja, pues mira, ya asociación. Sí. Y pasan cosas, quiere decir que por soñar. Yo escuchaba un podcast hace poco y hablaba de, ¿no? De que es la, bueno, no sé si es así o no, es la etapa más larga de las mujeres. Por tanto, ¿por qué no se va a abordar o va a tener una consulta propia? ¿Se hace falta? Sí. Y si hacen falta dos para abordar la etapa fértil y la etapa de la menopausia, Claro, ya está. sería perfecto, oye. En Todo fin, está por ver. como se acercan las navidades y nos ponemos a pedir deseos como locas, pues si pedimos un Sí. deseo colectivo tendrá muchísima más fuerza para que se cumpla. Yo creo que estas Totalmente. navidades Totalmente. podemos desear todas estas cositas. Jo, pues Sí. muchas gracias. Se me ha pasado volado, seguro que a A las ti. siguientes también. Nada, Muchas gracias a ti. seguimos en conversación. Cuando publiquéis el Sí. informe, os lo republicamos y hacemos eco. Sí. Y Ahí así lo estaremos tenéis. dándole difusión, sobre todo por eso, por darle visibilidad a lo que tiene que tener su espacio. Eso es. Qué bien. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Un besito. ¡Buf! Pues menudo programilla más bueno que hemos echado. Y si tú, querida oyente radiofónica, te lo ha parecido, pues ¿qué haces que no lo compartes con ellas, con ellos y con ellas? Que este programa llegue ¿a dónde? Al ¡Es que bife. me chorrea el bife! Pues venga, dale a... Que no se quede aquí. Chorréalo por todos los sitios. ¡Venga! Y nada, pero que es que me pone tonto esta canción, ¿eh? Me pone Ponte la tonto y bajo, me ya te la bajo. pierdo. Porque eso, porque el bife nos chorrea más o menos, pero ya que lo hace, que sean las mejores condiciones, sintiendo y aprendiendo de ese chorreo. Wow. Despedimos el año, que no temporada, porque en el 2025 se vienen cosillas. ¿Qué cosillas? ¿Qué cosillas? Pues que si te quieres venirte con ellas, escríbenos. Si quieres saber más cosillas y si te quiere y quieres acompañarnos, por Dios, es que es fin de año, es que ya no se puede. Ya Estamos ya, uno Rocío, que lleva la termina el acumulación de todo el año año. ya y ya no da más de sí. Pensé que nos íbamos a enterar de algo gordo, Adolfo. Con este se vienen cositas. Yo, si quieres saber, sigue escuchando el siguiente programa, que igual damos alguna Que noticilla. igual te damos la chapa. ¡Hola, pumba! toma bombazo. Bueno, que la cosa, que si nos quieres acompañar en estas nuevas aventuras del 2025, que nos escribas a risem.info@gmail.com. Síguenos también en Instagram, donde colgamos píldoras informativas que ¡guau! Búscanos en Red Salud Menstrual y, por supuesto, en nuestra web risem.org. Y como cada mes, sigue escuchándonos en Radio Almaina los lunes a las 6 de la tarde, las repeticiones los miércoles a las 4 de la mañana. Compis, ¡feliz año menstrual! Ahora baja, baja. La que vino con Andrés. Que levante las manos otra vez. La que vino con Andrés.